gato, ¿por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormir. Entonces el gato dijo, miau, ronquidos. Y vaca hizo, muu, ronquidos. Y oveja hizo, me, ronquido. Y cerdita hizo, y todos los cerditos hicieron, ronquido. Luego, al salir el sol, gallo se despertó y cantó. Y perro despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino. Después de un sueño tranquilo y apelador, gato y vaca, gato y vaca y cerdito. Y cerditos estaban tan cansados, se quedaron dormidos. Gatillo.